Transportados por las voces de Radio Nacional, llegamos a la Patagonia, ese vasto territorio de soledades, utopías e inmensidades, donde la radio mantiene un encuentro misterioso y fiel con sus oyentes. Un 25 de noviembre del año 61 nacía Radio Nacional. Radio Nacional es que... Hola. ¿De dónde me llamas? De el Cañón de Borque. Seguimos transitando este camino. Radio Nacional Esquel, siempre junto a vos. Junto a vos. La dirección de la Escuela 74 de Huarcaina a nivel adultos comunica que han comenzado las clases, deberán pasar por el local escolar para inscribirse a partir de las 5 de la tarde. A Humberto Jara, en Leleque, el camión llegará aproximadamente el martes 15, firma Olga Flores. Al señor Celestino, que Wanda llegó bien. Para Luis Pacheco, en Río Chico, el transporte escolar irá a buscar los niños mañana a las 9:30, en lugar de costumbre. Para Ramón Joaquín López, que se encuentra en estancia Don Remigio, su familia se encuentra bien, firma su esposa. Así pasó por LRA9, Radio Nacional Esquel. Mensajes al poblador. A fines de 1978, cuando Argentina y Chile casi van a la guerra, los mensajes eran censurados. Para la inteligencia militar de entonces, aquellos mensajes podían contener códigos clandestinos. Quizás del enemigo chileno, quizás de organizaciones guerrilleras. Bueno, la ciudad de Esquel en estos momentos se encuentra movilizada por este inconveniente que tiene que ver con la erupción del volcán, que finalmente se conoció su nombre verdadero. El después de haber recibido una nevada el día de ayer en el centro de actividades de montaña La Hoya, ahora la nevada se ha extendido también a la ciudad desde Radio Nacional Esquel. Sigue vigente la alerta rojo por la situación del volcán Chaitén. El volcán, según el parte emitido. La ciudad de Zapala está ubicada en el centro geográfico de la provincia del Neuquén. Allí, la dictadura de Juan Carlos Onganía instaló una emisora en respuesta a la presencia de señales radiofónicas de Chile. LRA 17, Radio Nacional Zapala, en la provincia de Neuquén. Radio Nacional, la radio pública y federal. Los boletines comunitarios de Radio Nacional Zapala constituyen una comunicación básica e imprescindible para la población rural. Una de las ciudades más bellas del país vio nacer su propia radio nacional en 1978. Eran tiempos en los que se percibía a Chile como un enemigo, por lo que había que expandir las radios de frontera a lo largo de la cordillera. Tenemos otra visita muy importante para nosotros en Radio Nacional. Y es el señor Nicasio Antinao, que es director de Asuntos Indígenas de la provincia y que está de visita en San Martín de los Andes. Buenas tardes, señor Antinao, y nos gustaría que nos dijera el motivo de su visita en la localidad. Feli, Marimari Pupeñi, Tocompu, Puché Fele, Felelo, Bachimapu, Tuachi, Mapu Feli. Buenas tardes, Peñi. Esta es mi carta de presentación. Fundamentalmente, para nosotros, en función de gobierno, constituye un paso histórico. Constituye el comienzo de una etapa en la que creemos muy importante en una reivindicación real, política, social, económica, cultural y religiosa de nuestro pueblo. Con la reapertura democrática de 1983, volvieron algunas voces y algunos temas. Contentos de recibir la visita de dos componentes del grupo cantoral que en el día de hoy van a actuar en el Teatro San José y nos vinieron a visitar. Son el señor Carlos Berguesio y Roby Rojo. Y realmente estamos fascinados. Esa es la palabra, Porque es la primera vez que llegamos a este bellísimo lugar y nos hemos quedado un poco boquiabiertos. Sin decir, todavía no puedo decir nada porque el paisaje me ha pasado por encima. Puede haber cometido algún error en el camino. Es extrañar cuando se está llevando valientemente un camino bastante intransitado. Lo he conocido como un sacerdote piadoso y lo he visto totalmente libre de toda forma demagógica, porque he caminado con él por los caminos de la villa que él atendía. Así como escuchábamos la opinión de Monseñor de Nevares sobre el padre Mujica, le pregunté su opinión sobre las Madres de Plaza de Mayo. Y comenzó diciendo, cuando los argentinos nos quedábamos tranquilos, cada uno con lo suyo, ellas, en medio de amenazas, de insultos, de humillaciones, comenzaron de a poquitas a caminar la Plaza Mayo y creciendo y recibiendo adhesiones y aumentando, crearon un clima en el país y también internacional que nos ha facilitado a su manera que hoy estemos en libertad. Hoy LRA 53, Radio Nacional San Martín de los Andes, también tiene casa nueva y es la voz de uno de los centros de esquí más reconocidos de Sudamérica. Por tercer año consecutivo, y porque usted lo hace posible, vuelve San Martín de los Andes Invernal. Desde el 21 de junio a partir de las 20:15, toda la información de la temporada invernal. La dictadura desplegó en el país un ambicioso plan de radios de fronteras. Al pie del emblemático Cerro de la Cruz, sector sur de la ciudad, se encuentra LRA 54, Radio Nacional Ingeniero Jacobacci, pueblo forjado por el ferrocarril y por el incansable esfuerzo de su gente, y que tiene como principal y atrayente punto turístico La Trochita. LRA 54, desde el 4 de octubre de 1978, surcando el aire de la amplia y vasta meseta patagónica. Así instaló una emisora en medio de la meseta patagónica para contar las ricas historias del lugar. Como capullito de algodón entre matas negras. Pasado y presente de las instituciones de nuestro pueblo. Correo de Ingeniero Jacobacci. Su primer encargado fue Juan Vidal. La estafeta duró hasta el año 1924. Dicha oficina se encargaba de distribuir la correspondencia a los camiones que posteriormente trasladaban a Esquel, Ñorquín, Cocholila, entre otros. La historia contada por nuestra gente. Radio Nacional, la radio pública. María Torres. Entonces, por ahí pasaba en la mente de nuestro padre que si nosotros íbamos a la escuela, le iban a enseñar de no la lengua mapuche, porque nosotros todos hablamos nuestra lengua original. Entonces, eso es lo que le enseñaba a nuestro papá. Hablar en nuestra lengua original, claro, porque en la escuela, como no sé, si yo le hablaba en mapuche la maestra, no me entendía. Entonces, por ese motivo, nosotros no fuimos a la escuela. María Torres. La historia contada por nuestra gente. Radio Nacional, la radio pública. Un paisano de a caballo, al trote lento. Jacobacci, un lugar donde el viento austral es un compañero fiel a toda hora. Y el humor cotidiano, un órgano vital para pelearle al frío. José Cano. Nosotros somos dos hermanos, gracias a Dios. Así le dijeron a mi vieja, ¿cuántos hijos tiene la señora? 12, todos vivos. Dice, no, hay dos que trabajan. La historia pasa por Nacional. Yo sé bien que hay una tierra más allá del Colorado que se hace eco en un grito arisco, pujante y macho. A 30 kilómetros de la precordillera patagónica está Alto Río Senguer, una pequeña localidad chubutense. Desde la provincia del Río Transparente, en la tierra de Gato y Mancha, los caballitos criollos que recorrieron toda América hasta los Estados Unidos, transmite LRA 55 Radio Nacional Alto Río Senguer, en el sudoeste de la provincia del Chubut, en la precordillera patagónica. Radio Nacional, desde 1978, nuestra radio. La relación con la comunidad de Alto Río Senger es constante y fluida. La radio está permanentemente al servicio de la comunidad en base a que no hay otros medios de comunicación y no hay teléfonos en la región. La región es muy amplia y tenemos infinidad de anécdotas que podemos contar. Cuando la radio no tenía mucho alcance, por ejemplo, había un programa criollo muy lindo. Se dio la ocasión en una vez que llegaron dos que eran enemigos. No nos dimos cuenta hasta que en medio de una payada, porque hacían payadas, contrapuntos, se terminó el contrapunto y se armó un despiole en la radio que, bueno, tuvimos que suspender el programa hasta que, bueno, buscamos la manera de darle continuidad con la gente que venía a cantar con nosotros y, bueno, que no sean enemigos. Los programas de esa manera siguen. La idea es que los cantores populares, aquella gente que le gusta hacer este tipo de música, payadas, que tenga relación sobre todo con el ambiente rural donde nosotros estamos, que tengan por supuesto su voz en la radio. Hechos malalanda coyo, cruzando la primavera, en el llano me sorprende, blanquita la nieve nueva. En lengua mapuche, chosmalal significa corral amarillo y es la puerta de entrada al turismo del norte de la provincia del Neuquén. LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, emisora perteneciente al Sistema Nacional de Medios Públicos, Sociedad del Estado. Creada el 14 de diciembre del año 1978, transmite su programación en amplitud modulada, en la frecuencia de 670 kHz, pluralismo y compromiso. Es el lema de LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, que desde su creación participa activamente, comprometiéndose con la realidad de la comunidad, siendo parte de sus proyectos, progresos y desencuentros. LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, la emisora del norte neuquino. Fue la primera radio de la región. Un hito histórico, si se tiene en cuenta que se trata de una zona que es como una isla de piedra, a 200 kilómetros de ningún lado. Y sigue llenando espacios que antes estaban vacíos, acompañando a los viajeros cuando recorren la meseta árida o los valles cordilleranos. La visita médica del área del hospital se va a realizar mañana. Viaje con los chivos hasta Pichi Neuquén, ya que el domingo en horas del mediodía se le informa que no encontraron los vacunos extraviados. Si alguien los vio, que se comunique para mandar unas cosas. Si no puede, que ponga un mensaje. Mensajes al poblador. El servicio de comunicación de los pobladores de la zona norte. FM 93.5 AM 860. Ubicada en la provincia de Santa Cruz, la radio acompaña a quienes eligieron hacer patria allá, bien lejos de los grandes centros urbanos. Atención, Perito Moreno, 12 de septiembre, Galpón de los Ganaderos. La nueva luna. Pero quizás la distancia sea buena si de resguardar ciertos tesoros se trata. En 1981 se declaró a Perito Moreno capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz y se instituyó el día 7 de diciembre como el Día Provincial del Arte Rupestre. Y en el año 1999 la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad a Cueva de las Manos. Río Mayo es una pequeña localidad del sur chubutense, camino a Santa Cruz por la Ruta Nacional 40. Desde allí comenzó a emitir la señal de LRA 58, intentando servir a una comunidad particularmente rica y diversa. La vida viene del este. En especial desde 1984, Radio Nacional Río Mayo viene reflejando con su programación los heterogéneos intereses de sus oyentes. La hora de la mujer. Hola, amigas. ¿Qué tal? Nuevamente junto a ustedes para compartir un momento diferente de comunicación a través de consejos, recetas, temas de salud, de belleza y por supuesto la buena música. ¡Voy a cantar estos versos con la emoción que me embarga! Tal vez yo no sea larga, pero mi canto lo explico. Soy gaucho, no soy un rico, tengo potro y emprestado, y una oveja y un... Tengo potro y emprestado, una oveja que he esquilado, un carnero y unos borregos. También tengo uno o dos perros para el invierno y mi trabajo. ¿El aplauso? ¿Dónde está el aplauso? ¡Ela! Aquí vemos la llegada de un hombre, el número 20, se llama Omar Jolor de Comodoro Rivadavia. Están llegando los otros competidores, ahí llega la gente, el hombre de Perito Moreno, Eloy García, están llegando los otros competidores. Aquí esta tarde también, cuando vemos que el cielo se ha puesto gris y en algunos momentos puede llegar a llover aquí en Río Mayo, nuestros compañeros de tarea, Raúl Oliva, ha ido a tratar de traer al ganador, al gallardo ganador esta tarde, que entre apretujones y besos entre toda la gente. Hasta 1986, LRA 30 fue el único medio radial de Bariloche y hoy sigue siendo la única emisora en amplitud modulada. Imaginé una canción. Nacional Bariloche comunica a amplios sectores rurales de la línea sur de Río Negro, el oeste del Neuquén, el noroeste del Chubut y hasta parte del territorio chileno. Se trata de una convocatoria de los familiares de las víctimas a las que adhieren y convocan los integrantes de la multisectorial contra la represión policial bajo el lema Marcha por la Vida y la consigna de pedir investigación, juicio y castigo. Se están realizando las exequias del cuerpo del joven fallecido Diego Bonifoy, muerto por una bala policial. Hay tranquilidad en el barrio, están los despojos de lo que fueron los piquetes que duraron aproximadamente hasta las 3:30 de la mañana, con algunos enfrentamientos esporádicos entre los... Ahora todo está marcado por la sangre de las tres personas muertas. Creo que tenemos que ir a las causas. Yo personalmente creo que hay muchas causas, entre otras, pero que una, bueno, es esta inequidad y esta falta de recursos para los barrios pobres. Hay una justicia demasiado largamente esperada. No es el primer chico que mata a la policía, no es el primer chico que la policía tortura. Esta semana vamos a conocer denuncias de las personas que cayeron detenidas el día viernes posterior a una concentración. Son gravísimas las denuncias. Gente fracturada. En la comarca andina, Radio Nacional El Bolsón, 92.3 MHz en FM, 1160 en AM. Teléfono 492-350. Email lra57@elbolson.com. Esta emisora rionegrina, ubicada en un territorio privilegiado, está en el aire desde el 27 de octubre de 1981. En un valle relativamente pequeño, esta radio alberga a quienes alguna vez soñaron con encontrar allí su lugar en el mundo y donde hacer realidad sus utopías. ¿Para cada instrumento usás una determinada madera o no? Sí, obviamente. Bueno, empecemos con un 4. Bueno, el 4 es como, se puede hacer de nogal, tapas de ciprés. Las tapas de acá, las maderas para las tapas sonoras son el ciprés y el alerce. Digamos que con eso son todos los instrumentos, se utilizan esas maderas. Y después para los demás instrumentos, tanto sean folclóricos como de orquesta, están las maderas, los frutales. La vida viene del este. Sus programas son escuchados por los pobladores del lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, El Maitén y vastas zonas rurales de la Patagonia argentina y la Patagonia chilena. Y si algo destaca a la comunidad del Bolsón, es precisamente su particular composición. Nacional Viedma, AM 1150 y FM 93.5. LRA 2 es una de las emisoras más jóvenes de la red de Radio Nacional. Nació el 14 de diciembre de 1987, poco después de que el presidente Raúl Alfonsín anunciara un ambicioso proyecto, el traslado de la capital argentina a la ciudad de Viedma, una escala obligada para el viajero que busca el sur como destino. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación lanzó en Río Negro el primer curso de negociación colectiva para dirigentes de... La Dirección General de Comercio Interior controlará desde la próxima semana los comercios de Viedma para que se cumpla con la exhibición de precios. La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro solicitará al gobierno provincial